Alejandro Schwarzman, ese extraordinario poeta, ese hombre tan relacionado con la música y con la poesía, que escribió Pompeya para Diego Era París, aquel tango para el toscano Rendo tan bello, y ahora escribió las estrofas de Tango en Negro, que es un homenaje a Héctor Negro, un poeta que queremos y respetamos mucho y que aquí siempre está flotando, desde los versos para Maradona de Héctor y 10 estrofas para un 10 de Bochini, y La cancha era otra cosa, y La plegaria futbolera, aquella con la que empezaba la transmisión de Víctor Hugo los domingos. El Tango en Negro para Héctor dice así: el lengue le deschaba una pintusa de bate arrabalero y de malevo, y tiene del Tortón y a Villa Ortúzar amores que prodigan tangos nuevos. Sus tangos que son tangos de ternura, ternura de tranvías que se quedan, haciéndole al olvido una diablura, a Héctor no hay olvido que lo pueda. Y está su antigua musa de tablón, pariendo versos anchos de adoquín, ojeando en el cordón la soledad del tiempo que deviene en porvenir, y sueña con potreros de algodón, ocultos bajo el sol de Parque Chas, allí donde remonta la ilusión de un pibe corazón de centro jazz. El día que se apague la alegría del caño, la gambeta y del sombrero, él siempre hará de pájaros poesía que tenga olor a tiempo dominguero. Y es Héctor, por poeta de otro mundo, poeta de lo simple y lo sincero, y es Negro, por maestro y por profundo, igual que el vino tinto y compañero.